Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Comenzamos a vivir estos primeros dos años de programa, de podcast, de Mundos Diferentes. Estos dos años que hemos transcurrido juntos, Alfredo y yo, y nosotros con ustedes. Volvemos a hacer los agradecimientos que corresponden. Y para seguir transitando este camino de los mundos diferentes, quiero hoy presentarles a un pianista sudafricano llamado Abdullah Ibrahim. Y lo que les voy a presentar hoy es algo así como alguien que está, en lo que vamos a escuchar, en un proceso creativo y que está creando algo así como una atmósfera. Solo podría decirles que escuchen, que en este caso, como muchas veces les sugiero, esto es para escuchar con auriculares, porque es un piano. Y Abdullah Ibrahim tiene hoy 87 años, su último disco es de finales de 2021, se llama Solitude. Tiene una larga carrera que incluye haber sido pianista de la orquesta de Duke Ellington y de haber vivido los horrores del apartheid en Sudáfrica, donde creció. Compuso lo que se conoció como el himno contra el apartheid, Mannenberg, y Nelson Mandela lo había llamado nuestro Mozart. Como les comentaba, trabajó, tocó con leyendas como Duke Ellington, Mark Roach, el baterista, Don Cherry, y en 1968 se convierte al Islam y cambia el nombre, que es su nombre real, Adolf Dollar Brand, para este de Abdullah Ibrahim. El tema se llama Sign of the Hill, algo así como señal en la colina, y para mí es una belleza de creación de clima. Abdullah Ibrahim. Thank you. sonidos diferentes. Rodrigo Albornoz es docente, guitarrista y arreglador de tango y folclore en Argentina. Formado en el Conservatorio Superior Manuel de Falla y en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, trabaja con artistas de música argentina como Yamira Cafrún, Enrique Espinosa, Ariel Ardit, entre otros. Tiene su propio trío de guitarras con el que se presenta en diversos lugares de la capital y el Gran Buenos Aires. Se encuentra actualmente abocado a un trabajo de investigación sobre la experiencia de las guitarras de Gardel, las grabaciones de tango al estilo y al sonido de las guitarras de aquella época con los medios de registro eléctrico. Todo un desafío. Tendremos más noticias en el transcurso de futuros programas. Lo escucharemos desde su disco Solo Tango, volumen 1 del 2021, el tango de Anselmo Ayeta y Francisco García Jiménez, Carnaval.